It's a new day, and it's coming at you fast. With Comcast Business, you'll have what you need to take on every twist and turn, like the flexibility to control multiple Wi-Fi networks from anywhere and the power of the nation's largest gig speed network. Comcast Business, powering possibilities. Get internet starting at just $69.99 a month for 24 months with a 3-year agreement. Call today. Limited time offer. Restrictions apply. New Comcast Business 100 megabits per second customers only. Early termination fee applies. Equipment taxes and fees extra and subject to change. Wi-Fi Pro extra. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Buenas noches, señoras y señoras, señores. We have a wonderful show tonight. Bueno, invitados Otto Greifenstein, Jaime Sánchez y muchos más. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿tú? Ay, pero es que Katy no me hizo una vuelta, brother. Y juega Colombia, ¿no? No. Jugó ayer. Ah, ¿no juega hoy? Ah, bueno, yo no sé por qué. Miércoles. ¿El miércoles contra Perú? Brasil. No, ayer jugó contra Perú. El miércoles contra Brasil. ¿Y contra Perú cuándo? Ya se jugó, perdió ayer. Colombia 2-1. Ay, jue madre, y eso era el... Ah, es que tengo las horas mal, brother. O sea, eso fue ayer a las 7 de la noche. Eso sí, señor, es exactamente. Correcto, exactamente. Y perdió Colombia, o sea que Colombia no está como tan favorecida, tiene 3 puntos. No, exacto, no está tan bien ubicada en el mapa, la verdad. Si quiere, tiene 4 puntos, ¿no? ¿Y Brasil cuántos tiene? ¿25 puntos? No, todos los posibles, ¿no? Brasil juega en otra liga, esos manes están en otro cuento. ¿Pero sí están jugando mejor que Colombia o no? Sí, Brasil, sí, Brasil claro. Tiene 6 puntos en 2 partidos jugados. Colombia tiene 4 en 3 partidos jugados. ¿Y el siguiente Brasil es con Colombia? Es correcto. Exactamente. ¿Y en qué estadio es Belo Horizonte? Una cosa así toda complicada. Ese partido, yo no recuerdo si es en el Maracaná, pero ya le digo. ¿En qué partido? No, pero en todo caso, pues tienen problemas como que no es el ambiente. No, pues es que no está bien el sentido de que, no, en serio, de que Colombia jugó muy mal ayer, muy mal. ¿Sí? Sí. ¿El Chulo Sotil metió gol, el hijo del Chulo? Es que no sé. No, hombre, no. Pero sí Colombia dejó muchísimas dudas. En el Nilton Santos se juega, en Río de Janeiro. Nilton Santos, oh, qué deliciosa canción. En ese estadio bueno. Se juega. Pero sí, Colombia perdió y jugó muy mal, la verdad. Muy, muy mal. Hermano, qué vaina. Claro, es que yo leí que era el 21, pero claro, era una hora que es las 7 de la noche de ayer. Exacto. Cachaza. ¿Y hoy quién juega? Hoy están jugando a esta hora Uruguay y Chile. Los dos equipos envueltos en un par de escándalos. Chile porque... tuvo inconvenientes. Tremendo escándalo, sí. Sí, tuvo rollos en su concentración porque parece que rompieron la burbuja de seguridad los chilenos, de bioseguridad, pero parece que entraron mujeres a la concentración. Se había hablado inicialmente que un peluquero había entrado, pero también se ha venido sumando a la discusión que en realidad hubo mujeres dentro de ese lugar. El técnico fiesta. Martín Lasarte, claro, que hubo una fiesta. el técnico Martín Lasarte dijo que renunciaba. Finalmente no terminó pasando nada. Y en Uruguay, a un empleado de seguridad de la delegación uruguaya lo están acusando de presuntamente haber acosado sexualmente a una empleada del hotel. Bueno, en medio de ese marco se está jugando Uruguay y Chile. Va ganando Chile 1-0. Pero están jugando los jugadores que estuvieron involucrados en el escándalo, ¿no? Está Vidal. Sí, hay Vía Vargas, Vidal, ¿no? Ahí están, exacto, varios de los Vidal, jugadores. Vidal tiene una sorpresa. Vidal tiene una facha de degenerado. Sí, pero raro, es en ¿no? su equipo siempre, ¿no? Rarísimo. Va. Jugadorazo, ese va mucho. Muy vago, exacto, pero juega mucho. Exacto, es en su equipo, con el otro, con... Bueno, Emilio, muy buena... Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy tenemos muchas celebraciones. ¿Cómo va todo, hermano? ¿Bien o qué? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, no te oigo proyectado. ¿Será que te falta un poquito de sonido, Jonathan, por favor? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo me oyes ahora? Ahora sí. Ahora sí, Laura Hoyos, ¿cómo estás, princesa pequeña? Todo muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué ha pasado de raro? Nada, yo mando mi situación, que cada día está uh-huh. más desmejorada. Bueno, el tema del día, Nicolás. Mire, no fui capaz de escogerlo. ¿Por qué, hombre? Me parece porque poco era valiente. Tan bueno, me imagino que era suyo. No, era suyo. Mire, ¿en qué tema sientes que no tienes ninguna base para hablar? Puede ser tecnología, política, economía, cultura, en fin. O sea, para hablar claro, usted no conoce un no, tema, ¿no? Yo no o participo sea, ninguno del tema, evidentemente. Yo no, ¿estás no participo. Sí, no, claramente. Fuera evidentemente yo no participo. Fuera de concurso. Pero tristemente yo tampoco. O sea, yo ¿saben de que no, yo, o sea, saben de que no tengo ninguna base yo para hablar de Nicolás Samper? Ese es el tema para mí. No, yo sí soy como Nicolás. Lo que no sé me lo invento, o sea, que fresco. Exactamente. Bueno, yo tengo muchos entonces, temas de las cuales no tengo ninguna base para hablar. No tenemos ninguna duda, pero bueno, si nos quieres aclarar, por favor. Biología marina, por ejemplo. Yo sé que Nicolás es experto. Ese es uno de los temas de los que yo no tengo nada que decir. ¿Cómo estás en ajedrez? Pésima también. Ni idea, no sé jugar ajedrez. Por eso ya. Si uno ya no maneja esas dos, ya no maneja nada de nada. Exacto. De acuerdo. En cambio, Laura, la has visto toda velocita, toda rapidita. Sí, sabe. Orlando tampoco le hace falta ninguna inspiración para ningún tema. O sea, ¿sabe que creo que estamos en una mesa muy buena, una mesa de mucho conocimiento? ¡Buah! Bueno, mientras cogemos un poquito de fortaleza, un poquito de piquiña o de picaña... Sí. Un poquito de carne y piquiña. Aquí está nuestro primer tema de hoy. Listo, vamos con Amy Winehouse y una canción que hizo en su primer álbum, Frank, del 2003. Esto se llama Fuck Me Pumps. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F Me Pumps. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Home Center y Constructor puedes llevarte miles de productos por solo 1000 CMR puntos. Pues hombre, es que les debía el verbolario de la semana pasada con Rodrigo Cortés. Después de la definición de lo que es un verde, pues yo creo que lo recuperé. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces aquí van los últimos 7 que el viernes estuvimos muy atacados porque va demasiada información y no los pude leer. Traicionero. Epíteto que se le adjudica al mar cuando hace exactamente lo que se espera de él. Muy bueno. Uh-huh. Epitafio. Dos fechas cualesquiera separadas por un guión cualquiera. Ah, muy buena. Autodestruirse, sentir lástima por uno mismo. Sí, muy bien. Me gusta. Leer. Caminar en el sitio. Ay, muy floja, pero bueno, yo lo leo. Bueno, fresco, fresco. No, es que estoy fresco. ¿Usted me ve muy bravo? No, no, no. No. Estoy leyendo. Infantilismo. Sus verdor, lo quiero volver a leer. Atrofia de ciertos rasgos del carácter que no logran alcanzar a menudo con ayuda externa su natural desarrollo. ¿Ah, es que no lo ha leído el de verdor? Sí, claro, sí, la semana pasada. No lo ha leído, pero nada, es simplemente como la reiteración de la idea. Vuelvo y la leo porque lo veo usted muy impactado. Me gusta, pero me gusta que quede grabada. Infantilismo o verdor. Atrofia de ciertos rasgos del carácter que no logran alcanzar, a menudo con ayuda externa, su natural desarrollo. Totalmente. Me gusta. 5-9. Imitación. Aquí me saca la piedra. Contagio. Asesor, adulador sobrepagado. Amar, este me gustó mucho. Amar. Dotar de belleza al feo amado. Es que es verdad, todos sí, son feos. Sí, no, nadie es feo. Es que somos muy pocos los que somos buen mozos, de verdad, hombre. Bueno, cálmese un poco. Vuelvo y leo este que me gusta. Amar, dotar de belleza al feo que amas. Punto. Cierto. Siempre. Es que eso es mucha belleza. Y es un monstruo que no puede caminar por su fealdad. Pero acuérdense que la belleza es relativa, es subjetiva. Relativa. Claro. Pero hay que ser conscientes de que no todos nacieron, pues, con privilegiados por Da Vinci. Hay gente que fue pintada por Gordillo. No, no, no, hombre. Déjelos. Bueno, sí, el mundo pues nadie es feo, acuérdense. Nicolás, el mundo al instante, o lo agarré sin material. No, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe. Claro. ¿Agarré mal? No, es que el cambio de sección me confundió. Pero mire. Bueno, pero ya se organizó. Yo lo espero. Estoy súper organizado. Imagínese que hace unos días, Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, dijo lo siguiente. Dijo, mire, nosotros estamos muy preocupados por el impacto medioambiental del minado, de la minería y tal, y no sé qué. Y estamos pensando, de pronto, convertirnos en el primer país que adopte formalmente la criptomoneda como moneda de cambio. Es decir, usted va a ir a un restaurante, va a pagar con bitcoins. Usted va a ir a una peluquería, va a pagar con bitcoins. Los bancos, todas las transacciones va a tener... van a tener esa clase de características. Es decir, que para Bukele, salvación de la economía es convertirla en Bitcoin. Bueno, él ya recibió una noticia del Banco Mundial y el Banco Mundial le dijo, hermano, yo qué pena con usted, pero yo no tengo la posibilidad de ayudarlo en su intención de que usted transforme el sistema monetario de su país a Bitcoin. Esto además con un agregado. Hace, ¿qué será? Unos mes y medio, dos meses, estuvimos hablando del tope del valor del Bitcoin, que había superado los $60,000. Sí. La UN nos contó un par de fluctuaciones que hubo alrededor de unas declaraciones. Hoy por hoy, digamos, para que Nayib Bukele pueda rever esa política, hoy, después de mes y medio que hemos estado hablando del asunto de los topes del Bitcoin, está a $31,000. O sea, está a la mitad de lo que en su momento logramos aquí enarbolar como una moneda que se había trepado a los cielos. Parece que el sueño de Bukele no se va a poder hacer realidad. Valérie Bacot, francesa. Entra a un juicio muy fuerte. Su pecado, haber sido violada 24 años y maltratada. Pero entra a juicio, porque mató a su maltratador. Era su padrastro, luego su marido y luego su PIMP. No, pero terrible. ¿Qué es PIMP? Se conoce como... Era su proxeneta, la obligaba a prostituirse. ¿PIMP? Ese es nuevo para mí. Pimp. Pero bueno. Pimp. Lo pimp. Pero el P-I-M-P me pareció como una... Pero es para que los niños no entiendan, que me parece que, me parece que me pareció, perfecto. Laura, como es una para proteger. Como una cartucho de una impresora Hewlett-Packard. ¿Qué usas? P-I-M-P. Fantástico. P-I-M-P. Para proteger a los niños. Entonces decían así las cosas así medio clave y la vaina. Sí, es bueno, y se Laura. Se está enfrentando a cadena perpetua. No, la ayudamos. Laura, el mundo al instante. Bueno, pues con Nueva York, que volvió a los eventos masivos de no, yo música. Sé quién sabe lo que usted no sabe, perdón. Yo sé quién sabe, exactamente. Pero es lo mismo. Y fue pero con el concierto de Foo Fighters en el Madison Square Garden. Este espectáculo solamente podían asistir personas que estuvieran 100% vacunadas, ya fuera con Pfizer, con la de Johnson, con la de Moderna, pero que estuvieran con las dos dosis, si era el caso, ¿no? Y pues este espectáculo se daba 450 días después de las restricciones que se habían aplicado en una de las ciudades que sabemos que fueron más golpeadas por la pandemia. Y la verdad es que las imágenes son bastante impresionantes, pues chocantes, porque uno ya no está acostumbrado a ver esa cantidad de gente. Recordemos que la capacidad del Madison Square Garden es de más de 20.000 personas. Y si hay videos rotando donde se ven todos, pues coreando todas las canciones de los Foo Fighters y ellos metiéndole toda la energía, entonces ya con este concierto se le da la bienvenida a los eventos en vivo en Nueva York. Qué bueno, pero es que te aclaro, pues sin ánimo de ser un indecente, pero el 50% de los habitantes de ese país están 100% vacunados. Sí, claro. Exacto. No, el 75% pues, tienen fantástico. Una dosis. Pero es que es totalmente bien. Claro. Sí, no, por supuesto. Eso no da para eso. O sea, también te cuento, en Madrid, desde el fin de semana a 3 de la mañana en discotecas, que no pueden bailar, pero sí se pueden rumbear al lado de la pista. ¡Bah! ¿De verdad? Se pueden blue jeanear, que es otro clásico. Okay, gran palabra. Qué horrible eso. Yo nunca me he blue jeaneado a nadie. Primero, yo nunca andaba pues es que blue jeanear es muy fuerte porque es un material muy duro para hacer cosas excesivas, ¿no? Sí, no, pues es un poquito ríspido. Palabra de la adolescencia. Sus sudaderas. Esas adidas que carga todas sueltas para mostrar toda su virilidad, Nicolás. Buenísimo. Vamos a recordar el tema y vamos a meterle un poquito más de energía porque si no la gente no nos contesta. Sí. Lo voy a leer por ahí en media hora, a las y media, si les parece. O sea, parece. Ya casi, Dios. Sí. Exacto. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿En qué tema sientes que no tienes ninguna base para hablar? Tecnología, política, economía, cultura, lo que quieran. Me siento sólido, muchas gracias. ¿Echamos cháchara, Nico? Echemos cháchara. De una vez. Exacto, sólidos. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Adelante, Juli. Vamos a hablar de Home Center. Elige cualquier producto de hasta 19.990 pesos y llévatelo con 1.000 CMR puntos en tiendas físicas o en www.cmrpuntos.com.co del 15 de mayo al 21 de junio de 2021. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, hoy tenemos una cantidad de homenajes cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Vamos a ser muy discretos porque hay mucha vaina hoy. Voy a comenzar con uno de mis Mis poetas favoritos. Pues aquí me puso Laura Francisco, pero es Federico García Lorca. Ah, claro, poeta. Hombre. No, pero es que Francisco le decían cariñosamente amigas de Laura. Sí, Pacho, poeta, profesor, diplomático, escritor. Este no es Federico García Lorca. Uy, entonces, ¿qué pasó ahora? Sí, no, porque si murió en el 73. Ah. No, es que el otro solamente... se murió en el 30 y pico. Claro. Sí, es correcto. No sé, o yo era, o sea, más cercana, este es el papá. ¿Este es el papá? Sí, no sé, o un hermano. ¿Qué pasó ahí, Laura? No, era como Lalo Maradona, digamos. Francisco García Lorca nació en el 902. Él murió de 30 años, pero lo mataste en el 73. ¿Será que es el papá del brother? No sé, no creo. No sé, aquí tenemos un problema menor, de será. Correccional. Bueno, yo lo voy a leer. En un día como hoy, en 1902, nació Francisco García Lorca, poeta, profesor, diplomático, escritor español, y murió en el año 1973. El mismo año en que murió Pablo Picasso, Pablo Casals y Pablo Neruda. Que no se diga más, señor juez. Correcto. Listo. Yo creería que se puede poner una música así de Shining, así como para hacer un poco el resplandor, ¿no? Sería bueno, ¿no? Pero no oye nada. Jonathan. Es que toca dársela muy masticada, ¿no, Nico? La correccional, Jonathan, sí, para Laura. No, era, sí, el hermano. El hermano, no sé en por qué. Los leí, pero bueno. ¿Es el hermano? Es el hermano. Es el hermano, lo que yo les dije. Para. Era una cascarita, era una cascarita. Yo les dije. Pero era el Lalo Maradona de esa familia. Entonces, si me permiten, en un día como hoy, nació Robert Spielberg, el hermano de Steven Spielberg. A mí me da pena con ustedes. Hombre, Tito Spielberg, muy querido. Años. Y Tito Spielberg, pues, no la, no Jermaine la Spielberg, otro ídolo. Muy buena gente, Tito. Malo partido, sí, pero buen tipo. No, pero... Corríjala, Laura, que... No, fue una figura importante, escribió sobre su hermano. No. Eso sí, Spielberg, el otro le hizo una película, pero no la han sacado todavía. Jermaine Spielberg es el otro, ¿no? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, yo no vi, no me vi. No, y Emilio me pone unas propuestas de veamos tal poema. Yo no, fresco, veamos así. Y mira, sales que es el hermano. Bueno, listo. Acuérdense que todos tienen hermanos. O sea, el hermano de Michael Jordan es otro duro. No, yo pensé. Jackie Jordan. Es que uno lee Federico. Pensaste que García Lorca y Maicino. No, acabo de leer, pero García Lorca no hay sino uno, pero pues si quieres que le hagamos homenaje. Claro, no, pero mira. No. No. Pero les pasó lo mismo que a mí entonces. No, yo ya te corregí, ¿sí? Porque esto no es una celebración. ¿De acuerdo, Nico? Sí, de acuerdo. Pues sí. ¿Qué hacemos, no? Qué pena los oyentes, pero así es. ¿Qué momento polémico, ¿no? Perdón, bueno, Emilio, Nicolás, ¿qué vamos a poner musicalmente, por favor? En un día como hoy, ¿qué pasó? Pensé que de Francisco García Lorca, y ahí sí yo ya estaba como seco porque No. ¿Qué música claro, tenía? Poeta, creo que era músico, ¿no? Literato, viajero. Sí. Hermano de un famoso. A ver, Emilio, ¿qué vamos a poner? Bueno, empecemos con este. Un día como hoy nace en 1932 Lalo Schifrin, argentino, músico importantísimo. Que se hizo muy famoso con bandas sonoras de cine y de televisión. Y quiero registrar dos cosas muy importantes que él hizo. La primera es esta, que es el tema de una serie que es de las más conocidas de todos los tiempos. Aquí está el tema de Misión Imposible. Y no ha podido estrenar Tom Cruise la parte número 30 de esa vaina, hermano. De verdad, no. Es que necesitamos un poquito de grip. ¿Ah? ¿Qué edad tiene Lalo Schifrin, viejo? ¿Es 89. Uy, la última vez que lo entrevistamos con Orlando en los originales, le faltó fue darme un bofetón. De verdad, el viejo porque, estaba muy... ¿Sí? Es que le di, okay. No, es que le di mucha bomba, pero él requiere el doble de bomba. O sea, no era suficiente. No, el nivel de coba que necesita Lalo, no lo he visto en mi vida. Es como... O sea, necesita más coba que Santana. No, mucho más. No puedes bajarme de zar. A mí me hablas como emperador o zar. Zar. Claro, mire esto. Y el tipo se le mareó porque usted le decía Lalo. Sí, Lalito. No, maestro Chifrin. No, pero no, él quería que yo le dijera como su eminencia. Sí, exacto. Su majestad. Su santidad. Una vaina así. Es una vaina así. Casi le tiro esa, pero no hubieran creído. No, aquí... Todo el mundo está bien hasta que empiezan a hacerle ruido a este man. Bueno, a ver, y ese man hizo muchas bandas. Muchas sonoras. Cosas. Operación Dragón. Hizo esa. Hizo esta otra de televisión muy importante también. Recordemos esta que es un poco más en la onda jazz. Esto se llama Mannix. Mannix. Pero es que... Diga, muy buena, ¿no? O sea, es que, muy es que buena. Tiene de qué dárselas. Haga eso. Mannix, se me ha olvidado Mannix por completo. Pero haga esa música. No, berraco, berraco. Esa vaina tan fuerte. Muy bien jalada, ¿no? Y son 100 eso. Profesores, ¿no? Son 100 profesores dándole, ¿no? No, hombre, eso es muy fuerte. Oiga, no lo podemos volver a oír. Muy buena, es que se me ha olvidado. Claro, pongámoslo. Por favor, otra vez, muy chévere. ¡Duro! Y sabe que deberíamos poner del tipo Jonathan Enter the Dragon se llama. Uf. Esa es otra vaina. Uf, que era con Bruce Lee, Operación Dragón. No, Enter claro. the Dragon. ¡Bah! Perdón, es igual a mí. Sí, sí. A ver, Nico, haga como el dragón. ¡Wow! Eso. Eso. Listo. Perdón. Listo. Bueno. Ah, de ahí Nicolás sacó su expresión, el ¡bah! Claro. Eso es de ahí. Muy bueno, muy bueno. En un día como hoy, pero le mandamos saludos, nació Manu Chao, músico francés de la banda Mano Negra. Saludos, brother. En 1961. ¿Hay algo más en esta primera parte musical o ya quedamos así? Saludos, brother. Pues a ver, yo creo que podemos dejar así. Vamos así, en un día como hoy nació... O Casa Babilón. En un día como... No, nació Chris Pratt, actor americano, Lana Wachowski, cineasta gringa. A todos muchos saludos desde acá, de nuestra tierra. Muy queridos todos, ¿oyó? Muy amables. Dejemos un poquito para lo que falta. Bueno, listo, ya volvemos. Vamos a leer los tweets de hoy a la pregunta, Nico. Mire, a la pregunta de hoy que es... Perdón. ¿En qué tema sientes que no tienes ninguna base para hablar? Tecnología, política, economía, cultura. Sigo con mi informe semanal del desempeño de Goguito Pernía. Uh-huh. Magistral, el patacón de 30 centímetros que logra hacer con gran maestría e ingenio. El fin de semana dio 3 besitos y el chef Raúl a 2 besos a sus compañeros. Ay, yo no sé. ¿Está en Masterchef sí, está otra en vez Masterchef. Gregorio Pernía? Sí, pero él claro. No sale de ahí. Sí, ¿no está. Ha hecho las 6 temporadas? Está ahí en Masterchef, exactamente. Bueno. Pues siempre tengo temor de que empiecen a hablar de física cuántica, porque la verdad ni de física ni de cuántica. ¡Qué susto esa vaina! Ricardo Soto Zapata. 5-8. Yo solo conozco a Ricardo, una sola persona que conoce de física cuántica, Nicolás Samper. Sí, es correcto. El último soldado, nacerá del arte amatorio, por eso me enlisté en ese barco de los originales, porque mi capitán Jaime y mi grumete Nicolás tampoco tienen ese arte y suerte. Bueno. Pero seguimos orgullosos dando la batalla. Bueno, tranquilo, hombre. Pamela Barbarich. No manejo para nada los temas futbolísticos. Por esa razón sigo mucho al gran Guillo Arango, el muñeco del balón. El muñeco del balón. Saludos. Y al gran Nicolás Samper, el paladín del fútbol. Siempre les escribo, mi rey, pero nunca me contesta. Por eso me quedo contigo y mis besos hacia ti de una manera Baltasar. Son besos Barry White, digamos. Gracias, mi nota, Nico. Bueno, vamos a poner de 0-1. De un tema que domina a la perfección algo menos del 20% de la población mundial, el cricket. Conozco J1 que sabe, Nicolás Sampercio. Es, hombre, mil gracias. 5-8. Juan Camilo Orozco, en el tema de hoy, cortiflón y picochón. Edwin muy, Martínez. Muy picochón. En ninguno, hasta gangoso soy. Saludos a la letra fluida de la radio, Nicolás Sampercio. 5-8. En política todos los de izquierda se olvidan del Che Guevara. Cuando conocen el capitalismo es perder el tiempo hablar con un mamerto. Nico, de verdad, claro. No, tranquilo, 0-1, tranquilo. Sí, tranquilo, fresco. Jorge Botero Luján en medicina, 0 total. Bueno, ahí vamos. Bueno. Pues muchachos, no se muevan porque a continuación vamos a presentar el primer arepaso de hoy. Por supuesto que yo encuentro prudente que... el señor Jonathan haga compromisos comerciales porque es que ha entrado pauta y pauta. Que no se oiga es otra cosa, pero que hay, hay. Mejor que no se oiga, ¿no? Suena bien que no se oiga, ¿no? Pero no, bueno. Tranquilo, hombre. Démosle. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. Tengo unos arepasos muy buenos. Muy trabajados. Es que el fin de semana a mí me gusta mucho porque tengo demasiado material. Y pasa el fin de semana, qué chévere, la verdad es que chévere, pero tengo cosas buenas. Bueno, este se los voy a regalar a todos. ¿Hoy saben qué se celebra en el mundo? Uy, no tengo ni idea. El Día Mundial del Yoga. ¿Alguno de ustedes practica yoga en serio? ¿No es eso de yoga que se cruzan las patas y que hacen un buen trabajo? Que se paran en la cabeza, que dan volteretas como un trompo, todo eso, ¿no? Ah, bueno. No, la verdad no. Bueno, el yoga como ejercicio, como meditación. Bueno. Pues hombre, hoy también le pasó algo a la Tierra. ¿Qué le pasó a la Tierra hoy que es muy importante? A la Tierra. A la Tierra, algún fenómeno importante. Música, maestro. ¿Qué pasó en la Tierra? ¿Qué le sucedió a la Tierra? Al planeta Tierra. ¡Ay! Perdón. Pero... ¡Música, maestros! Solo leo la última frase. Y va con segunda parte, ¿no? A los que acierten. Los que no, directo menos uno. ¿Para qué molestamos más? Vamos a leer. Laura Natalia Franco. No. Orlando Rivera. Amaneció más temprano. Amanecí otra vez entre tus brazos. No, hombre. Tú me querías decir No sé qué cosa. ¿Te acuerdas, Orlando, cuando te la canté ahí una mañana? No. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Orlando Rivera, amaneció otra vez entre tus brazos. Ah, no, perdón, amaneció más polémico, temprano. ¿No? María Juliana Correa se calentó más de lo normal. Nicolás Samper, solsticio de verano. Y Karen, 15% más. Ah, no, estos son 20. Nos quedamos con los solsticios. Solsticio, Laura. Laura Hoyos puso solsticio. Solsticio, pues se lo voy a valer. Y Nicolás, entonces los tres más uno. ¿Con quién, perdón? Laura. Nico y Laura Natalia. Los logros, okay. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Orlando tenía algo ahí de cierto, pero es que no es que amanezca más temprano. Acuérdense que es que por levantarse más temprano no amanece más temprano, Orlando. Claro, no por mucho madrugar amanece más temprano. Exactamente. Entonces, pero Orlando, pues me recordó una canción que me acuerdo que cantamos alguna vez los dos. Amaneció otra vez entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé. Pero que ya tu boca con mis manos. Demasiada información. De verdad. Necesitamos más información. No. De ese día. Pues es que la letra está completa, es que me la sé. Vamos a ver. José Alfredo Jiménez. Claro. Esa la cantaba Luis Miguel. Amanecí otra vez entre tus brazos, que me querías decir no sé qué cosa, pero tapé tu boca con mis manos y así pasaron muchas, muchas horas. No, Orlando, no, es que de verdad, muy qué ordinario. Qué momento difícil. Yo. Sí. No me estoy qué imaginando. Qué momento perturbador. Uy, sí, de verdad. Es para poner bueno, la música esa del dragón. No, ya. Bueno, sigamos, ¿puedo seguir, no? Pero este fue... Que uno no puede ser simpático porque se vuelven locos todos. Yo era millonario. No se oye nada. Quítate, tipo, quítate la. Quítate la escafandra, brother. Y sal debajo del agua. Y después hablamos. Sal debajo del agua. Mira, mira eso. Pero esto no se oye nada. De nada. A lo mejor el sonido no habla. Sí, es la peor de todas. Ahí se cumple la canción otra vez, ¿no? Tú me es querías que decir no boca, sé qué cosas. Pero tapé tu boca con mis manos. Y así pasaron momento, muchas. Uy, qué momento polémico. Bueno, el solsticio de verano, pues para hacer la segunda parte de la pregunta, solo entre los que aportaron, los otros manes, pues por supuesto, menos uno. O sea, pero no vamos a poner más calificaciones, menos uno. Que son María Juliana y Orlando. Entre los que quedan ya pues se les da este regalito adicional y es que el solsticio de verano es el día más largo del año. Es el día. O sea, es la luz del sol que más temprano aparece y la que más tarde se acuesta. ¿Por qué en el solsticio de verano se presenta el día más largo del año? Gracias. Como saben tanto, y como Laura Natalia lo vio en su clase de geografía y física internacional, pues. Música, por favor. Oh, es que me toca, pues, con Laura, no vayas a embarrarla, me toca aclararte un menos dos, mi amor. Cualquier cosa, pon te quiero y ya. Te quiero. No les pongo menos uno porque ya hicieron una labor titánica. Más exposición al sol. Te quiero, Laura, hoy. Te quiero. Porque el sol, el eje de la Tierra está más cerca del sol. No. Es cuando la Tierra se inclina de mayor manera al sol. O sea, se inclina, se le hace una venia al sol. No. es que hoy es el momento en que la Tierra está más lejos del Sol. Uh-huh. Y el solsticio de invierno es cuando la Tierra está más lejos del Sol para el otro lado, por lo cual es la noche más larga. Uh-huh. Eso era todo. Pero en todo caso, pues hombre, los felicito. ¿Cómo va el arepaso, Laura? No, yo ahí no pongo menos uno ni de vainas. Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 y Nico tiene menos 2. No, ay, minutico, vamos en Nicolás escalera. Estaba en 6 puntos, Laura. No, en, ¿dónde? Pues yo siempre he pensado que el man tiene menos más 5. No, te digo menos que empezó esta semana estoy y yo. Terminó la pasada en menos 4. Pero... Terminé en menos... En ¡ay, sí, señora! ¡Claro, ay, claro! Claro, porque... Yo tuve un menos 2 y un menos 1 el viernes. Claro, claro, tienes toda la razón. Qué cosa, ella más. Ella lo sabe, ella lo sabe. Gracias. Ella sabe que tiene razón. Y ya qué canción la que votó usted, de verdad. No, es que es buena. ¿Cuál, la de Amaneció otra vez o la de Manix? No, me dejó jodido con esa imagen. Escucha, y las manitos ahí tapando. Ay, no, no, no, no, no, no. Y no, yo no estoy diciendo que me pasó con Orlando, que si él se acuerda que oímos esa canción una mañana. Yo no estoy diciendo que claro, pasó eso en nuestras vidas. De Juliana, ¿qué te pasa? Estábamos en un desayunadero y pusieron esa vaina. ¿Qué es lo que pasa? Claro, claro. Me queda clarísimo. ¿Qué es lo que están pensando? Que yo no, yo le tapaba con las manitas la boca a Orlando. Y Orlando sí con sus ojitos todos saltones. No. Todos chiquitos y totalmente rojos del dolor. ¡No! Que estuvimos en un desayunadero. Ay, qué horror. Y oímos esa canción con cosas que la pasan. Original del señor, claro, Vicente normal. Fernández. Gente. Súper normal. Estamos comiéndonos unos tamales. ¿Qué hacíamos a las 8? Era un desayunadero. Es otra vaina, pero ¿qué les importa? Sí. Explicar lo que hacía. Sí. Exacto, ¿qué les importa? Cada quien verá qué es que yo le escribí la canción a él cuando lo vi dormido en una cama celestial. ¡No! Dejen de ser tan locos. Sí, ¿qué pasa, Nico? No puedo, me quedé sin aire pensando en todo esto. ¿Qué María Juliana puedo. Haciendo no esas puedo. Conjeturas, hombre? Sí, pero yo qué dije. Pero yo qué dije. No, Laura, ¿tú estás ya pues más concentradita? Pues estoy intentando. Estoy tratando de borrar pero imágenes es que de mi mente. Con esa escena, ¿quién se concentra? Tamales. Nadie. No. En el desayunadero de la 49 de la Caracas, ¿cuál es el problema? Es que yo no puedo, o sea, ¿cuál es el rollo? Llega uno a comerse un tamal, señor, dos tamales, listo. Exacto. 7:30. Y ponen esa vaina ahí, uno bueno, dele. Sí, es la música, pues, claro, sigámosla, no hay problema. No hay sí, problema. Sí, van a poner de Wizard, pues ponen esa música. Pero ¿y usted qué quiere que pongan, hermano? Es que de claro, verdad. Claro, de no Wizard la ponen pasión. Cuando llega usted, Nico. Por eso le digo, no ponen de Wizard, ponen esa música. Bueno, despegamos, por favor. Es que a ustedes no lógico. Le paran bolas. Pero es que este usted programa. También, ¿cómo recuerda esa canción? Las manitas en la boca. Bueno, amigo, vamos con un poquito de música antes de volvernos a ver después de las noticias a las 6:04. Listo, vamos con lo nuevo de Bruno Mars y Anderson .Paak. Aquí está Leave the Door Open. .60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se trasladó al hospital de Usme para revisar el caso de una denuncia en donde presuntamente un joven habría muerto en las últimas horas producto de las manifestaciones en donde hubo enfrentamientos con el ESMAD en la localidad de Usme esta mañana en Bogotá. Organizaciones han denunciado que habría recibido un disparo de un arma convencional del ESMAD en el pecho. La denuncia todavía no está confirmada, estamos a la espera de las respuestas de las autoridades. El tesorero ejecutivo de FECODE, Nelson Alarcón, ha denunciado amenazas contra su vida y alertó por una posible salida del país para proteger su integridad. en el mundo. Un juez en Perú no le dio lugar a la solicitud de la fiscalía de ese país para una detención preventiva de Keiko Fujimori. En Colombia, más de 14 millones 900 mil vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Un jefe en pañales 2, negocios de familia, estreno en cines el 1 de julio. Bueno, pero Laurita, antes de hablar de la película que patrocina esta sección, tengo entendido que ya el tema del cine en Colombia está muy seguro, es un gran plan, es un tema familiar, es algo que se puede hacer con mucha confianza, ¿correcto o no? Así es, claro que sí, se están siguiendo todas las medidas de bioseguridad, por supuesto guardando los espacios, obviamente pues las medidas de limpieza después de cada función pues son extremas, así que uno puede ir con toda la confianza al cine. Es que hay que volver al cine, por supuesto. Pero por favor, eso para mí es uno de los motores de mi vida. Yo voy al cine por lo menos 2 veces por semana. Voy a comenzar hablando de cine con una persona que se murió la semana pasada. Hombre, y que yo le tenía un amor increíble, que es Ned Beatty. Nada que ver con Warren Beatty. O Beatty, que también está correctamente pronunciado. Que nació en 1937 y murió en el 2021. Por su físico, él nunca pudo ser un galán. Era bastante feo. Pero es uno de los mejores actores secundarios de toda la historia. Quisiera contar algunas películas, unas muy antiguas, como Network, que le dio el Oscar a Faye Dunaway en el año 1977 y a su actor el primer Oscar póstumo. Eso lo se han entregado 2 póstumos, ¿no? Estaba esperando este muchacho el Oscar póstumo y le hicieron mamola, como decía Orlando Rivera. No, es que yo no sé, tengo cruzado a Orlando, siga. Sí, todos. Déjeme, es que estoy perdido. Bueno, películas que el tipo estuvo, les voy a decir otra que fue muy famosa de él. Fue la película Deliverance, de el director inglés John Boorman, con John Voight y Burt Reynolds, que fue otro clásico. El juez de la horca, de John Huston, con Paul Newman y Ava Gardner. El ladrón que vino a cenar, también hizo parte de los Waltons. O sea, el que no ha visto Los Waltons nunca vio televisión. Claro. En el 75 con Robert Altman en la película Nashville's. En All the President Men de Alan J. Pakula con Robert Redford y Dustin Hoffman. Era el rey de los actores de reparto. El Exorcista 2. El hereje con Linda Blair. Estuvo en Superman y Superman 2. Con Christopher Reeve, él pues hizo el papel de Otis. No sé si recuerdan a Otis. Espera, que era uno de los malos al lado de Jim Hackman. ¡Claro! El gordito crespo. ¡Ese! ¡Uy, ídolo! Era ídolo. Buenísimo. Pues tuvo 4 matrimonios, tuvo 10 hijos. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? 10 hijos. Y falleció en Gran Paz. Al lado de su familia a los 84 años. Uy, claro, ya me porque acuerdo. Es que un actor de reparto así no se crea, hace mucho billete. Claro. Si lo contratan en todo. En varios, sí, Ned, claro, hace varias Ned cosas. Beatty o Ned Beatty, tremendo actor. Un gordito simpaticón que siempre hizo papeles de reparto. Eso es todo. Oiga, no sabía que era él, hombre. Claro, era el como el ladero de Jim Hackman, que era el Lex Luthor. Otis, no le puedo dar más datos. Uy, un ídolo era Otis, ídolo. Bueno, ¿quién tiene notas de Technicolor antes de hablar de la película que nos... Yo tengo. Adelante, María Julia. Con George Clooney, que ha lanzado una idea para crear un colegio en Los Ángeles, en donde desde la secundaria a los chicos se les ofrezca la oportunidad de aprender cada uno de los empleos que surgen en un rodaje. Directores de fotografía, ayudantes de producción, electricistas, ayudantes de cámara, etcétera. Eso es para brindarle a sus estudiantes la capacitación temprana para poder emplearse en la industria del entretenimiento en Hollywood tras recibir el título escolar. Obviamente esto se va a hacer en conjunto con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, y básicamente lo que quiere Eri, lo que estuvo denunciando, es que quiere que los rodajes dejen de estar llenos de amigos, el amigo de aquel, el amigo del otro, gente que no está capacitada para hacer los trabajos que están haciendo, y que se le da oportunidad a unos chicos que sí lleven un tiempo capacitándose para hacerlos, a minorías como los latinos, los afroamericanos, etcétera. Bueno, y no está solo, ¿no? Don Chido está como parte de este proyecto, Kerry Washington, Eva Longoria, que está como muy comprometida con este tipo de causas, así que eso la verdad pinta muy bien para que podamos ver mucho más cine de calidad y mucho más diverso más adelante. Lagartos. Yo no, perdón. Bueno, no. Recortando una cámara. Laurita, cuéntanos todo. Bueno, pues ahorita que estamos hablando de volver a los cines, yo creo que ese es un plan que nos encanta a todos, y sobre todo acompañar a los niños, ¿no? A cine. Nico, tú con tu hija. Mira, ese plan es buenísimo. Yo con mi hija usualmente los fines de semana, sábados de matiné, arranco con ella, y por supuesto ahora que se abrieron los cines voy con ella, pero por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad que merece el caso, pero claro, ese es un plan increíble para los niños y para uno también. Claro, como lo estábamos comentando, pues se regresa con todas las de la ley, pero con toda la bioseguridad. Y es por eso que yo les tengo una súper invitación, y es un Jefe en Pañales 2. El plan perfecto para la temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez, Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un Jefe en Pañales 2, negocios de familia. Estreno en cines, 1 de julio. Emilio, vamos con música, por favor. Sí, vamos a continuar entonces ahora con esto que es de lo más reciente que hizo el señor C. Tangana. Esto es parte de su Tiny Desk Concert, que fue un concierto que lanzó recientemente por redes sociales, y tiene como invitado especial a Antonio Carmona. Se llama Me Maten. 1, 2, 1, 2, 3. Soy el jefe y la cima es solitaria. Un Jefe en Pañales 2, el plan perfecto para la temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez, Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un Jefe en Pañales 2, negocios de familia. Estreno en cines, 1 de julio. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, sigamos con más homenajes, hombre, por Dios. Nos quedan uno que otro en un día como hoy. Imagínate, nació Francisco García Lorca, un hermano. Eso te iba a decir, me diga, que no lo fueras a olvidar. Profeta. No me diga. No hizo nunca nada, pero sobre su hermano, grandes obras. En un día como hoy nació Brandon Flowers del grupo The Killers. Saludos, Brandon, descansa. Bueno, sí, exacto. En un día como hoy nació Guillermo de Cambridge. Aristócrata británico. Guillermo de Cambridge es William. William. El príncipe William. Uy, qué man tan cansón, pero bueno. Bueno. En un día como hoy nació Bert Kanfert. Perdón. No me diga. Ídolo. Bert Kanfert. Qué alegría. Sí, ídolo. Bert compuso muchas canciones famosas, pero yo creo que la más importante fue esta, que fue número uno para Frank Sinatra en el 66. Recordemos Strangers in the Night. Ah. ¡Ay, ay, ay! ¡Bah! Vamos a grabar una promoción con esa vaina, Nico, de los gritos de Operación Wisi. Dragón. No, es que estaba pensando algo, Emilio, que no sé si sabes, pero es que Bert Kanfurt le tumbó esta canción a un croata, brother. No, he oído varias leyendas. No es ninguna leyenda. Bert Kanfurt le robó esta canción a un escritor, compositor croata. Como los croatas que dice y lo los mismo. Serbios y todo. No, es que no, busque, verás. Oiga, no sabía ese cuento. Es que tengo la información. Es que ¿por qué nos maltratan a los croatas y a los serbios? Yo no entiendo. Hombre, déjenlos quietos. Otro cuento es que a Frank Sinatra nunca le gustó esa canción. Decía que era la peor canción que había oído en su vida y fue éxito para él. Y número uno. Nicoleo, y les voto esta otra. Guitarrista en la canción Glen Campbell. ¡No! No, mejor dicho. Ya no más homenajes, así llegamos al final de esta sección. No, pero me toca recordar el nacimiento de Francisco García Lorca. Es que, eso que es importante, le digo. Me parece. Lana del Rey nació hoy en 1985. Oigamos algo picado, por favor. Listo, vamos a oír este tema de Lana del Rey. Cumple 36 años, feliz cumpleaños. Young and Beautiful. En un día como hoy nació Francisco García Lorca. ¡No, hombre! En el año 1902, Edward Snowden, consultor y técnico americano en 1983. En un día como hoy falleció en 1980 un ladrón de derechos, Bert Kanfurt. ¡No, hombre! Pobre Bert. No. Bueno, en un día como hoy, un amigo del alma mío moría en 1994. Estábamos en pleno mundial de fútbol cuando la selección colombiana más favorita de toda la historia para ganarse un mundial era totalmente torturada, hecha pedazos en el mundial de fútbol de los Estados Unidos. El ridículo más grande de una selección colombiana en su historia en un mundial. Inclusive la selección de Marquitos Coll con ese gol olímpico fue infinitamente superior. Dio de qué hablar. Esta no dio sino lágrimas y tristezas. Y mi padre, que estaba con nosotros, que se fue con Julio, conmigo ese mundial y con unos amigos, se le tuvo que devolver porque se murió su mejor amigo, gran amigo mío, compañero de trabajo, desde 1984 en el programa Panorama, el único Otto Greifenstein. En un día como hoy, en 1994, el brother se moría muy joven, como todos los grandes. Y fue pues la voz más importante de los comerciales en Colombia y solo recuerdo uno, que el que era el actor lo consiguieron porque era un gringo que tenía un bar, la calle que queda antes de la 15 con 85, que es una callecita pequeñita, sí. Ahí había un bar que se llamaba The Den, y usted llegaba, se pagaba unas rascas privadas con música de jazz, y el tipo ponía un roast beef y unos panes, y usted tragaba esa vaina y era feliz, y hágale. No recuerdo el nombre de él, pero es el protagonista de Estos Jinetes Cansados. Van a haber muchos errores en la musicalización de la propaganda, pero es que es muy antigua y está como a otra velocidad. Aquí está el mundo de Nicolás Samper. Otto Greifenstein. Brío. Vasta afinidad entre los elementos y el hombre. En este mundo se sienten las sensaciones indómitas. Se ha cabalgado durante varias horas. El día es caluroso. Y el encuentro del pequeño riachuelo es bien recibido por todos. Finalmente, el último malboro del día, el mejor de todos. Venga al sabor, venga al mundo, Malboro. No sé qué pensarían los colombianos con un poco de vaqueros gringos en una cuña de Marlboro, pero era lo que pasaba. Claro, el tema de los Magníficos 7, ¿eso era los 7 Magníficos? Sí. Está un poquitico como, no sé si el que lo macheteó fue Orlando, o la, pero yo no creo que la versión original fuera así, pero pues Orlando rescató piezas, es que es muy antiguo. Sí, no es fácil. Exacto, lo que no es fácil, rescata. No hay mucho archivo, uh-huh. ¿no? No, más bien escaso. Tipo cogió un rompecabezas de 50 fichas y consiguió 4 y las armó y le salió bien. Salió bien, impecable, le digo. Muy bien. Y Otto era un hombre muy buena vida. No, Otto era muy buena vida y pasó muy buena vida y era espectacular. Era un gentleman el hombre. Y él define su vida con esta canción de Tony Bennett que ponía en las canciones que a mí más me gustan, que era todos los días a las 11 de la noche. Aquí está The Good Life, la buena vida de Tony Bennett. En Los Originales, una gran oportunidad. Home Center, porque llevamos 10 años siendo la casa oficial de la Selección Colombia. Es muy sencilla, una gran oportunidad por cortesía de Home Center. En apenas unos días, David, 40 años, pasó por todas las opciones posibles para que sus pulmones no dejaran de funcionar. Oxígeno de alto flujo y hasta intubación. Tuvieron que inducirlo al coma. Su situación era crítica, muy comprometida y no había avances. Y la única esperanza llegó. Y es una gran oportunidad que no es para todo el mundo, pero él tenía un COVID muy fuerte y estaba hospitalizado en Madrid. Y gracias a un pulmón artificial, el man se salvó. Tecnología que ayuda a oxigenar la sangre y eliminar el exceso de óxido de carbono. No cabe duda, y su caso así lo demuestra, de que este novedoso sistema de traslado de pacientes con oxigenación de la sangre de forma extracorpórea aumenta la supervivencia, sin embargo no está indicado para todos. No se puede aplicar en mayores de 70 años con obesidad mórbida o con lesión neurológica irreversible. Sí. Existen algunos riesgos. De hecho, en la ecografía vascular que se le hizo a David tras el tratamiento con esto que se llama ECMO, se observó como complicación una trombosis venosa yugular y femoral, Nico. Uy, pero difícil cuadro, ¿no? Pero se mantiene en tratamiento con medicación por precaución, pero ya está fuera de peligro. Y este es un ejemplo de algunas buenas oportunidades para la supervivencia, para sobrevivir en el caso de esta terrible enfermedad, que es este virus terrible, que es el COVID, pues que ha sido una desgracia para el mundo, más de 3 millones de personas muertas. Nico, una gran oportunidad, mijo, por favor. O le canto otra vez Amaneció Otra Vez. Yo se la hombre, me gustó mucho ese pedazo del programa, estuvo muy bueno. Gracias. 4 millones de fallecidos, corrijo. Mire que usted sabe que los Ferrari son muy apetecidos por los coleccionistas. Les gusta mucho. Bueno, y hay una línea especial. Seré el único que no, gracias. De la Ferrari, que es la J50. Es una línea de carros en donde solamente se produjeron 10. Esos 10 se llevaron a Japón como a manera de promoción y de la marca y tal. Diseñaron esos 10 para Japón. Pero es una pieza dificilísima de conseguir. Pues no le digo, hay 10 y claramente los coleccionistas pues agarran esos carros y no los sueltan por nada. Pues uno de los ejemplares de esos 10 lo pusieron a la venta en un concesionario en Tokio de la Ferrari. Este carro lo hicieron el año 2016 y de acuerdo a lo que saben pues los que conocen de automóviles, el precio unitario es de $3,500,000. Una gran oportunidad. Uy. Para aquellos coleccionistas que quieran hacerse a los servicios de un coupé Ferrari J50. Laura Hoyos quisiera ampliar un poco la nota de Francisco García Lorca. Adelante, Laura, por favor, una gran oportunidad. me tocaría en otro momento porque hay mucho de qué hablar. Por ahora les hablo de la gran oportunidad que tuvo un barman de la Florida que se convirtió en un héroe prácticamente de las redes sociales. Esto porque una mujer que asistía al bar donde él trabajaba, pues compartió una imagen de la ayuda que le ofreció este bartender después de ver que otro par de clientes la estaban acosando. Él lo que hizo fue que le pasó la cuenta, el librito de la cuenta, sí. Y dentro había una nota que donde le decía, si este hombre te está molestando, acomódate la cola de tu cabello, de tu pelo hacia el otro lado, y pues yo lo sacaré, porque la verdad nos está poniendo los nervios de punta a todos. Ella, al ver que el hombre sí estaba teniendo una actitud súper incómoda con ella y ya rayando en el acoso, pues hizo lo que el barman le ofreció. Por supuesto, él inmediatamente llamó a las personas de seguridad. Es correcto, ponytail. Claro. Ponytail. Llamó a las personas de seguridad y les pidió que se salieran del bar a estos dos hombres que estaban acosando a esta mujer. Así que este señor hoy tuvo la oportunidad de ser un héroe por este pequeño acto que pensó que era lo más correcto de hacer en su bar. Única pregunta, ¿le dieron alguna propina a la señora o nada? Esperaría que sí, yo creo que sí. No dicen en ninguna parte. Pero... No, obvio, eso no pasó nada. No, yo creo que sí. ¿Quieres que te cante Amaneció Otra Vez entre tus brazos? No. Puede ser, puede ser. Es que ya... No, ya la canción. Ya pierde la gracia. Una vez, ya no, sí, exacto. Sí, no, eso tiene un éxito. Pero qué palazo el que les eché ahí. Ustedes quedaron fritos. No, qué loco. La imagen no se les va a borrar nunca de la memoria. Quedamos atónitos. Las manitas. Uy, nunca. Las mías. María Julia. Hablemos de Home Center. Con los precios campeones de Home Center encuentra ahorros increíbles en miles de productos, solo del 27 de mayo al 23 de junio de 2021. Renueva tus espacios y haz de tu casa el mejor estadio del mundo. Conoce más en homecenter.co o en la aplicación Home Center. Bueno, vamos a leer los tweets. Nicolás, usted generó un tema, hay que leerlo, hermano, es bueno. Sí, buen tema. A la pregunta... ¿En qué tema sientes que no tienes ninguna base para hablar? Tecnología, política, economía, cultura, lo que quieran. De urología nada, dice el inconspicuo. Pero lo que más ignoro es cuántas horas próstata se requiere, ¿no?, hurgar para que la yema del dedo, ¿cómo?, alcance esa sensibilidad que permite decir Houston, we have a problem. No me diga eso. 5-8. Feliz inicio de semana para la mesa redonda de los grandes locutores de la FM. Me queda gran hablar de tecnología. Grande. Me complica mucho la vida. Siempre olvido claves, todo. No tengo autoridad moral. De política poco, pero el ducho en esos temas y aspira al Senado es el comején de Anita. El arrancagrasa, Jorge Eduardo, saludos. ¿Cómo? Nota, Nico. 5-8. Cuando en el programa hablan de comida, fritangas y terneras, soy un ignorante frente a la sabiduría culinaria de Nico. El Saúl en la olla de la radio. 5-8. Mi primo José Julián no tiene idea de la anatomía femenina. Sí. O de eso nos dimos cuenta cuando lo vimos bailar apretadamente y luego salir del bar en forma rápida con una mujer prominente manzana de Adán. ¿Cómo? Nota, Nico. 5-8. Soy igual que Nico, somos pocos los de la estirpe perfecta y de todos sabemos. Sí. O lo inventamos, da lo mismo. Exacto. Nota, Nico. 5-8. Ahí vamos. Señor Emilio Sánchez, a la 1:40 es momento de seguir poniendo muy buena música. Hoy tenemos, we have a great show tonight. Listo, voy a continuar entonces ahora con una canción que salió hace poco. Este es un sencillo que salió a finales del año pasado por una cantante llamada Francesca Thomas con una tremenda banda inglesa, Incognito. Esto se llama Fall Into My Love. I en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues, tristemente para todos los integrantes de la mesa que no manejen internet rápido, pues hombre, este es otro de los temas que maneja perfectamente Nicolás Samper. Bueno, uno de tantos, ¿no? Claro, este por es supuesto. Es muy bien manejado y es la geografía. Ah, claro. Ah, muy bien. Vamos a hacer esa sección, estoy pensando qué hago porque... Es que es buena canción, ¿no? Es muy buena. Uy. Tan, tan, tan. Bueno, pero prefiero Amanecí Otra Vez. Bueno. Las armadas de Ucrania y la OTAN, mucha atención, celebrarán en el Mar Negro entre el 28 de junio y el 10 de julio las maniobras navales anuales de Sea Breeze. Si las del año pasado no fueron especialmente satisfactorias, las nuevas serán por lo menos las más grandes, con 29 países entre los miembros de la OTAN y colaboradores, y Rusia ya ha avisado que los vigilará atentamente. En los últimos 3 años, las tensiones en la región del Mar Negro, de gran importancia estratégica como corredor energético, han aumentado y Ucrania teme, casi 7 años después de la pérdida de Crimea, un nuevo golpe por parte de Vladimir Putin. Putin. Bueno, tranquilo. ¿Cuántos mares acarician las costas de cuáles, no cuántos, no, cuáles mares acarician las costas de Turquía? Uy, esa es dura. Vámonos con más música. ¿Cuántos mares? ¿Cuáles mares, perdón, acarician las costas de Turquía? Como dice Otto, y ahí encuentran el riachuelo. Buah. Orlando Rivera, el Mármara y el Egeo. Ay, el Egeo. Laura Hoyos, el Mar Negro. With a bottle of Chianti, Nicolás, el hígado del liver. Laura's liver. Sí. Laura Natalia Franco, Mar Egeo, Mar Caspio. Nicolás Samper, Mediterráneo y Negro. Me caí. Es que se me ha caído aquí la señal un momento cuando usted estaba dando el arepazo. No, yo lo espero, hermano. Yo no leí, pero yo lo espero. Usted sabe cómo es la colabora conmigo. María Juliana, Negro y Mediterráneo. Hombre, pues la verdad que a la única chica que le puedo poner menos uno es a Laura Natalia Franco, porque el Mar Caspio no hace parte de las caricias de las costas de Turquía. Menos uno. En los originales, la correccional. corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No me gusta que las cosas queden así como en un sinsabor. ¿Como en un limbo ahí extraño? ¿O qué? ¿Por qué lo dice? Debería, a todos los debería rajar también, pero se me ocurre algo muy chévere. Están ubicaditos, pero les falta un poco más de información. A ver. ¿Qué mares acarician las costas de Turquía? Segunda oportunidad. No, para no. Todos menos Laura Natalia Franco. Y 20 segundos. Aparte de los que pusieron. A tomar toda la información. Entonces Orlando pone Mármara, Egeo y Negro. Negro como él, mi negro. Amanecí otra vez. Nicolás Samper, Mediterráneo, Negro, Mármara. Laura Hoyos, Mar Negro, Mar Mediterráneo. Pero si quedó Orlando era porque el Mármara era, ¿no? No es porque no era. Es que también se la regalo. Ah, no lo puse. No, es que no. Pero perdón, sin, ¿por qué Orlando está? ¿Por qué Orlando está concursando? Está en la final, exacto. Porque está en la final. Porque está en la final. No por la canción, es porque y su mérito. No sé, puede uno pensar que fue por la canción. No, no dio, o sea. No sabe. Pero él puso solo malo. Malo a esas horas. Y María Juliana, Negro, Mediterráneo y Egeo. Y ya, entonces María Laura Natalia Franco, más muerta que el agua. María Juliana tiene 3 mares, Laura Hoyos tiene 2, Orlando tiene 3. Y Nicolás tiene 3, por lo cual, Laura, me toca ponerte -1, mi amor. Es que más oportunidad no te puedo. Dale, poner. Dale. Es que no puedo. En los originales. Ah. La bueno. Correccional. Es que siempre que uno llega a Estambul le dicen, es que este país está acariciado por 4 mares. Uno es el Mármara, que es el que atraviesa el Bósforo, que es el paso entre el Egeo y el Negro. Y el otro es las islas de Estambul, que es el Mediterráneo. Entonces, Mediterráneo, Egeo, Mármara y Negro. Mármara y Negro. El Egeo, hombre. Ay, el Egeo es el que une a Grecia. Acuérdense que ese es el mar de Grecia. Que realmente aquí entre ustedes es el mismo Mediterráneo. Pero claro, es que eso es parte del Mediterráneo. Populistas, ¿no? De cuarta categoría le pusieron otro nombre. Es que no me gusta. Bueno. Mejor dicho, a mí me gustaría, ¿sabe qué? Darle a Nicolás más 4. ¿Qué opina? No, no tranquilo, baile. Tranquilo. No, pero pues. Tranquilo. Bueno, a todos metámosles un chapo, un puntico. Eso. A los que pusieron los 3. Eso. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. El Mar Negro lo limitan Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Turquía y Georgia. El Mar Caspio es el del caviar, pero eso es por allá, otro lado, Irán, Azerbaiyán, Rusia, eso es otra vaina más complicada. Pero pues sí, eso es lo que los hace muy orgullosos a ellos, es que aparece el pequeño riachuelo, que es el Mar Mármara, o aparece un riachuelo más grande, que es el Mar Negro, o el Egeo, el Mediterráneo. Son cuatro mares. Pero, pues, hombre, quería compartir con ustedes esta historia que me pareció muy linda y que desafortunadamente, teniendo la información de los demás, que quedaron finalistas, no Egeo, juntan todo. Punto. Es que yo no sé qué Egeo, pasa con hombre, la gente. Se me fue el Egeo. Laura, sí, con dos, y todos con Egeo. Se me fue el Mármara. Mármara, y todos, pero si quedaron en la final es que era correcto, ¿no? Es obvio, hombre. Por estar pensando en la canción esa. No, de... esa canción me ha es que eso nos dañó todo, o sea, eso nos dejó ahí pegados. Todos nos dejó muy desconcentrados. Se nos pegó la aguja. De hecho, muy concentrados, pero en la imagen, muy desconcentrados. Más en la canción, en la situación. Emilio, ¿podríamos poner la canción del concierto de Luis Miguel? Ya se la mando a Jonathan. El disco blando, que se llama Amanecí otra vez, que es una canción así como elegante, y pues que ustedes ya pues ya se imaginen vainas. Quiero ponerla de Chavela Vargas o algo así. No, no, hombre. Está un poquito más elegante, porque la otra es Vicente, o Vicente, Emilio. Uy, es que, la de Chabela, no, es que me la imagino, yo siempre me imagino el cuadro con la de Chabela, la verdad. Si no, porque que es que Chabela, prefiero un man que la cante. Ahí, Luis, ya, ahí ya la tienes, Jonathan. Avísame cuando esté lista. Éntrala por Fade porque viene con aplausos. Sí, es en concierto. Hacen un Fade ahí rapidito al comienzo. Eso, pero sí. Yo solo quiero que piensen en lo que conté y simplemente imagínense desayunadero de la 49, dos tamales. Orlando y yo, 7:30 de la mañana, y sonó esta canción, y ya, nosotros, hola, chévere, ¿no? Así, chévere. Buena canción. ¿Ya está lista, Jonah? Ahí va. Duro. Amaneció otra vez. Laura. Pasaron muchas, muchas horas, me imagino. Si era un tamal grande, pues se demoraron y ¿cómo? Se dio. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues estoy poniéndome en el ¿qué? Contexto que nos dieron. De ¡Nico! Ese tomadero. ¡Mío! ¡Cuánta pasión! ¡Nico! ¡Nico! ¡Nico! Diga algo. Sea varón. Es que Laura, después de lo que acaba de decir, yo pues no tengo nada más que decir. Después de lo que Laura dice, la canción, que está muy grande el tamal. María Juliana. Yo prefiero no. Escuchar esa canción de nuevo, lo único que hizo fue reforzarnos la imagen de nuestra mente. Va a ser muy complicado olvidarla. Muy difícil. Yo ya no puedo volver a oír esa canción sin pensar en ya, Orlando exacto. Rivera. Así sencillo. ¿Sí? Quedó atada a eso. Y uno pensará que es que me recuerda a algo que a mí me pasó con Orlando, ¿no? No, no, no. Estábamos desayunando. Respeten. Y repito, aclaro que no le callé su boca con las manos, sino con besos. A ¿qué? Ver, ¿Qué? En la canción dice eso. No es estúpido, que es la letra. Pero ¿saben algo? Creo que es apenas justo que Orlando se... Orlando, su opinión, maestro. ¿Se acuerda? ¡Ah, qué mañana! ¡Qué mañana! No. ¡Ay, no, qué horror! Yo pensé que iba a negar que esa mañana pasó. Yo pensé ¡qué que maña! Iba a... ¡Qué sí. mañana! ¡Qué maña! Bueno, son cosas de los originales. Amanecí otra vez en una gran versión con el mariachi. ¿Cómo se llamaba el mariachi de Luis ese, Miguel? El de esa época era, hoy en día es el mariachi Vargas, pero en esa época era el mariachi 2000. No, él tenía... Mi tenampa. No sé. ¿Qué va a ver? Y Laura ahí metiéndole picante al uy, al ají, al tamal, ¿no? Tamal, ¿qué cosa tan? Tamal, no, a mí no me gusta el picante. Yo ya les he dicho. Polémico importante. Sí, otra vez. No. Bueno, ya volvemos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, la FM habló en las últimas horas con dos personas que conocían y eran totalmente cercanas al joven Santiago Ochoa, víctima de un hecho lamentable de decapitación en el municipio de Tuluá, en el Valle. Estas personas confirmaron a la FM que Santiago no pertenecía a la primera línea y tampoco se había manifestado en los últimos días en el marco del paro nacional. Aseguran que desapareció el sábado pasado, le dijo a su madre que regresaba para almorzar, recibió una llamada y no volvió. Su familia se enteró de su muerte con una fotografía que recibió el domingo en la madrugada. Son los hechos y el relato de personas cercanas a Santiago y testigos, y además que han dicho que su familia pide respeto con los videos y con las historias que se están replicando en las redes sociales. Esto está en investigación de las autoridades. En Colombia, más de 14.900.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Compra más de 69.900 pesos por la app Home Center y disfruta de tu envío completamente gratis. Aplican términos y condiciones. El mundo al instante, y nos vamos para Cuba, porque los bancos en Cuba no aceptan desde hoy depósitos de dólares en efectivo. Eso fue una medida que impuso el gobierno cubano en respuesta al embargo que Estados Unidos le tiene hace mucho tiempo y que dificulta a la isla el uso de esa moneda en el sistema bancario internacional. Esa decisión obviamente ha generado un gran caos entre los habitantes de Cuba, porque en estos momentos el país está en una crisis económica de esas muy difíciles de gestionar, que no es novedad, con escasez de productos básicos, y donde su moneda, el peso cubano, ha sufrido una altísima devaluación. Ese anuncio se llevó a cabo el 10 de junio pasado, y desde ese momento pues el asunto está bien complicado. De hecho, cuando se habló de la decisión que lanzó el Banco Central de Cuba, el valor negro llegó a un peso cubano por 70 pesos cubanos. Es decir, la cotización oficial, para que ustedes hagan una idea, era un dólar por 24 pesos cubanos. En el mercado negro ya está 1.70 la proporción, que resulta ser complicada. Seguramente esto repercutirá de cierta forma en la ya maltrecha economía cubana. El mundo al instante, María Juliana. Bueno, pues hace un año nació el bebé más prematuro del mundo. Se llama Richard Scott William Hutchinson y nació solamente con 5 meses de gestación. Esto quiere decir 131 días antes de la fecha prevista. Nació con un peso de tan solo 337 gramos y sus padres podían sostenerlo en la palma de la mano. Pues este bebé claramente pues obtuvo el récord por ser el bebé más prematuro del mundo, pero en ese momento el hospital en el que se encontraba la madre pues y el bebé, el equipo de neonatología les dio un 0% de posibilidades de supervivencia. La verdad no era compatible con la vida, era supremamente difícil que sobreviviera. Después de 6 meses logró salir del hospital, fue muy difícil para sus padres, por supuesto, además con toda la pandemia, porque no podían estar con él constantemente y les tocaba ir y venir todos los días. Pero finalmente lo sacaron adelante, pues hoy Richard cumplió un año. Y pues un año y tiene el récord de ser el bebé más prematuro del mundo. Qué bárbaro, ¿no? Increíble, gran historia esa. Sí, el mundo al instante, Lau. Bueno, el mundo al instante porque yo creo que nos han dado muchísimo material en este tiempo que lleva Joe Biden de presidente de los Estados Unidos, y son sus dos perros. Que hemos hablado que su comportamiento no había sido el mejor, sí, que es no un poco se errático. Había logrado adaptar a la Casa Blanca, que habían pues ejecutado un par de ataques contra personas. Pero bueno, esta vez la noticia es un poco triste porque se anunció que había muerto uno de los perros de la familia de Joe Biden, Champ. Ay, ajá. Sí. había sido el acompañante de esta familia durante los últimos 13 años y pues al parecer murió de manera tranquila, pero pues ellos estaban bastante tristes con la muerte de uno de sus pastores alemanes. Claro. Ellos anunciaron, sí, pues, la noticia. Que por siempre lo van a extrañar, además que era un tema de perros que habían sido adoptados, bueno, habían llamado muchísimo la atención. Esta vez lo hacen es por el fallecimiento de uno de ellos. ¿Y ya calienta algún reemplazo o no? No. Ahí en la banda. Pero de pronto, seguramente ¿seguro? Van a optar, sí, otro, probablemente, sí. Claro, eso seguro le encuentran reemplazo, pero facilito, eso sí, no te preocupes. Pues hay que estar, pues, pendientes, sí, del nuevo perro. Sí, con menos problemas de... con un poco de manejo de ira. Sí, un comportamiento un poco menos errático, el del perrito. No, es que no les gustaba, sí, la vibra de la Casa Blanca. No les gustaba nada, directamente. Pues nada, ellos fueron sometidos a un entrenamiento adicional y ni por esas... No sirvió de nada. Pues estaban, no le gustaba, sí, y dijo, ay no, chao, me voy. Sí, no. Me voy de este mundo mejor. Sí. Sí, hay sospechas de que haya podido ser una muerte provocada. No sabemos. Emilio, vamos con música. Jonathan, vamos con música. Nos vamos a ir con algo muy agradable a esta hora para matizar esas buenas notas. The Look of, sí, Love con Sergio Méndez. ¿Estás pensando en tu próximo viaje? En logitravel.com te recomendamos Gran Canaria. Sus 1.500 metros cuadrados regalan al visitante bosques de laurisilva, volcanes extintos, un extenso litoral de arenas de todos los colores, profundos barrancos, dunas únicas en el mundo y una naturaleza reconocida por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. A todo ello se le suma una apasionante cultura de tradiciones centenarias y una deliciosa gastronomía. ¿Se puede pedir más? Gran Canaria, mucho por vivir. Recuerda, Gran Canaria con logitravel.com. Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales? Escucha el programa en estardondeestés.com. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, pues hay que hablar de fútbol, hay que hablar de deportes, hay que hablar de Jon Rahm, el gran golfista español, que, hombre, se ganó el PGA y de una manera muy sorprendente por dos birdies en la última vuelta, en el hoyo 18. El hombre se lo merece. Jon Rahm tuvo hace 10 días en un torneo importante COVID, y salió del torneo porque le informaron cuando iba ganando por 8 golpes. Pero el tipo es un gran golfista. Yo decía Jon Rahm, pero por supuesto Jon Rahm tiene una descendencia, pues me imagino que anglosajona, y él vivió mucho tiempo en California, por lo cual ayer lo vi entrevistado, habla perfecto inglés y muy buen golfista y muy buena persona, me gustó. Y tiene un bebé chiquito nuevo, Laura. Eso es todo. En otros deportes, para de verdad, darle paso después. Esa ternura es, de Laura. No, la ternura de Laura, ¿vio? No, yo sentía a María a María José ahí molestando, ¿no? Ojo. No, no, no, no, no, no, no anda por acá. Mi gato tampoco. Seguimos. Marc Márquez, ¿se acuerdan de ese man que tuvo un accidente en una moto, sí, y se le partió, sí, la clavícula, sí, y sí, se, claro, montó a la semana en la moto y se le reventó, sí, apenas, sí, arrancó? Sí, sí, sí. Sí. Gana su primera carrera después de 581 días de no hacer nada. Bien. Y el hombre gana, bien, el premio de Alemania de motociclismo, y ese chino es un duro español. Sí. Los españoles están gozando. Tercer gran evento que me parece el mejor, Verstappen, que comenzó de primeras y se salió del circuito por un error y al final le ganó con mucha técnica a Hamilton. Y Verstappen es el primero de la, sí, Fórmula 1 este año, lo cual me, sí, alegra muchísimo, porque este muchacho neerlandés como decíamos antes, holandés, es muy bueno. Sí, anda bien versátil. Vi los partidos hoy de la Eurocopa, por lo menos el de Rusia y Dinamarca no lo pude ver porque no lo pasaron, pero el de Bélgica, pues Bélgica, muy, muy, muy buen equipo. Este señor pelirrojo me fascina, el que le hizo el daño a Brasil, ¿cómo se llama él? Kevin De Bruyne. Bueno. Qué bueno ese muchacho. Vi también a ídolo mío, que ya no es lo mismo, pero que ahí está dándole, nuestro amigo Hazard. Y al Moreno, Lukaku, el hombre de los tamales. Buenísimo. Pero ya entonces se clasificó, ya todo está como medio listo. El único problema que tiene muy desconcentrada una nación es la selección española. Eso ha sido un rollo, el problema de España. O sea, no hay sino pésimos titulares, hay cosas muy ofensivas, pues con mucha causa, porque desafortunadamente España ya no mete goles. Y ya ahora sí, con un poquito de prudencia periodística, Nicolás, le entrego, y falta la Copa América, le entrego esto que me queda después de escuchar Amaneció Otra Vez. Adelante. Bueno, mire, sobre todo porque España, algo que están señalando Luis Enrique, que fue haber sacado a Gerard Moreno en el partido contra Polonia. Gerard Moreno desperdició una pena máxima, está bien, pero al sacarlo, es casi que como lo hubiera señalado de la responsabilidad en el resultado, dado que pues después llegó el gol de los polacos, apenas desperdiciaron el penalti, unos minutos después llegó el gol de Polonia. Bueno, ¿quiénes están ya clasificados para los octavos de la que fue ahí para allá? ¿Qué fue eso? Un besito a mi gato. Ah, bueno. Es que no crece, es muy pequeño. Laura, mire, ya están definidos. Italia, que ha jugado muy bien. Gales, Bélgica, Dinamarca, que ganó hoy 4-1 a Rusia, y después de un comienzo con dudas y con la baja de Eriksen, bueno, se clasificó. Países Bajos, Austria, que está haciendo una buena Eurocopa, República Checa, también una revelación importante, Inglaterra, Suecia, Francia y Suiza. Mañana, ¿qué nos depara el menú futbolístico? Ah, bueno, hoy se retiró ya de la selección Gorancito Pandev, que jugó en Macedonia del Norte. ¿Qué es eso de Gorancito? O sea, ¿qué es esa confiancita? No, es confianza mía, hombre. Gran, gran, gran jugador. Gorancito, Laura. Gorancito Pandev. Se retiró. Goran Pandev, no sea tan igualado, siga. Bueno, se retiró. Gorancito, ¿qué es eso? Gorancito Pandev. Se retiró, los jugadores neerlandeses, perdón, le hicieron un homenaje. Qué horrible eso de neerlandés, ¿no? A mí me saca la piedra toda esta cultura nueva. Pero es que pierden una costumbre, ¿no? Son holandeses, brother. Porque estaba uno Holanda, son holandeses, Países Bajos, bueno, mañana vamos a tener los partidos. Qué pereza, perdón. Croacia-Escocia y República Checa-Inglaterra. Me parece que va a estar muy interesante Croacia-Escocia por lo que va a pasar. España juega contra Eslovaquia el miércoles. Lo mismo Suecia-Polonia. Ya hay un duelo de Nico, una pregunta, definido. Discúlpeme pararlo ahí. ¿Croacia cómo va? Porque es que le he perdido la pista a Modric. No sabe que no ha tenido una buena Eurocopa Croacia, nada. Pero para nada. ¿Y no había otro man ahí del Barcelona, mire, que es croata? Rakitic no lo llevaron. Iván Rakitic, que ahora está en el Sevilla. Mire, la tabla del grupo de Croacia está así: República Checa es primero con 4 puntos, segundo Inglaterra con 4 puntos, que dejó muchas dudas después del empate ante Escocia, tercero Croacia con 1 punto y último Escocia con 1 punto. Esto está muy difícil, brother. Ya hay un duelo definido, o sea, de octavos. Están jugando a matarse, pues. Sí, ya hay un duelo definido de octavos, que es Italia-Austria, que se juega el sábado. Gales está esperando rival. Países Bajos está esperando rival y en estos días ya se estará terminando de armar todo el cuadro. ¿Por qué los italianos son tan arepos? No, es que uno no le puede tocar a Austria. Austria es lo más... No, ojo que Austria ha sido un equipo más muy complicado. Tembleque que hay. No, pero Austria en este Europa... Me dijo que a Austria no le gustaba como país. No, ¿cuándo dije yo eso? Usted dijo que eso era un país como medio, como pegado con babas. Yo no sé qué fue lo que dijo. Ay, no, nunca lo olvidaré. Me escribieron de la embajada de Austria. De Österreich. ¿Quién es ese? Sí, señor. Wiener Schnitzel. Que exacto. Le tenía un Wiener Schnitzel. Exacto. Mire, Austria ha sido un rival muy difícil en la primera fase. Pero Italia, le digo la verdad, está jugando un muy buen fútbol. Anda muy bien, lleva 30 partidos invicto ya con Roberto Mancini. No, lo de Italia es bien interesante. Hay que mirar los partidos de Italia que son bien, bien, bien buenos. Ay, despliega Dios, un fútbol muy distinto al que uno tiene acostumbrado. ¿Por qué soy tan... ¿Qué? No, ¿por qué le pregunté? Ya. Bueno, entonces, bueno, Copa América. Es que imagínese que usted tiene hoy la... Tiene todo el espacio para usted solo, para darse una bomba de esas brutales, pero piconcito, porque la Copa América muy, muy desportillado todo. Dele. No, pues hablábamos de la derrota de Colombia contra Perú. Hoy. Y fue un desastre. Copa América. No la vi. Sí, no, jugó mal Colombia, la verdad. O sea, si quiere que le sea sincero, jugó flojo, no fue un buen partido. Perú tampoco, sin ser la gran maravilla, pues no era Brasil 70, pero. Le alcanzó con estar un poquito más ordenado que Colombia y eso fue definitivo para la derrota. Hay muchas críticas a Reinaldo Rueda porque no ha hecho modificaciones en defensa, que es una de las líneas que más está fallando. ¿Y es necio, es terco o bien? No, Rueda a mí me parece que es un tipo sensato. ¿Usted es crítico? No, Rueda a mí me parece que es un tipo sensato y sabe cuándo se está equivocando, al menos. Pero ha insistido mucho en ubicar una defensa que... Y uno entiende como ese predicamento, ¿no? Porque él lo que quiere con esta Copa América es armar una idea futbolística que funcione para las eliminatorias. Es decir, él está usando esta Copa América como un banco de pruebas para ver cómo le arranca el equipo ya para el objetivo importante que es Qatar. Pero en defensa no ha hecho muchos cambios. Entonces siguen jugando de centrales Jerry Mina y Davinson Sánchez. Y de lateral, por izquierda, pues que su posición no es esa, William Tecillo, él es central habitualmente, no es un lateral por izquierda, entonces se siente la posición de Tecillo forzada, cosa que le pasó también a Tecillo con Carlos Queiroz. Pero bueno, hay que esperar qué pasa. El miércoles se juega contra Brasil y bueno, y que no se nos olvide algo, hay nuevo campeón en el fútbol colombiano. Tolima ganó el título de esta primera parte del torneo. Le ganó Millonarios la final. ¡Ah! Iba, el partido de ida quedó 1-1. Y... Por Operación Dragón para celebrar esto. De felicidad. Enter de Dragón. Démosle. Sí, o no, Emilio. Esos gritos. Listo ya. Esto hay que hacer una promoción, hermano, porque esta vaina es su origen. Usted no sabía de dónde viene usted. Y usted viene de los chinos, de Bruce Lee, de LeBron. Bueno, el Tolima jugó muy bien. Le digo que los dos partidos, si uno mira los dos partidos de la final, el Tolima fue superior a Millonarios, que incluso iba ganando 1-0 con un gol de Ruiz, un muy bonito gol. Pero el Tolima sin duda jugó mejor. A Millonarios le pesó eso, jugar mal en las finales, en la final directamente. Las ausencias, tuvo muchas ausencias por COVID, por lesiones, expulsaron al Chicho Arango en el partido de ida. Y el Tolima, jugando muy bien, además muy merecido, con dos goles de Caicedo, remontó el marcador y se llevó su tercera estrella en la historia. Las tres estrellas que ha ganado Tolima han sido de visitante. En el 2003 al Cali por penaltis, a Nacional en el 2018 por penaltis y a Millonarios en este duelo directo. Bueno, yo sí te solicito, María Juliana, que dejemos así. Si tienes dudas, se las comentas privadamente. Argentina le va ganando ahorita a Paraguay 1-0. Chile y Uruguay quedaron 1-1 en Copa América. En unos papeles le mandas tus dudas a Laura Hoyos, que ya no... Ella sabe de todo también. Bueno, Emilio, pero esto es una clase de personas ganadoras. No, pero es que toca. Es que estamos en un momento de fútbol brutal. Mucha vaina, hermano. Sí. Bueno, mi querido compadre Emilio Sánchez, sorpréndenos con algo, brother, que no sea ¡wow! Bueno, vamos a continuar entonces con esta canción del 71, el clásico más grande de Al Green, número uno en los Hot 100 de Billboard, esto que se llama Let's Stay Together. Amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Se convirtió en una leyenda del cine, con más de 250 producciones a sus espaldas, a lo largo de 60 años de carrera. Y dice él, déjeme actuar, ni yo mismo las he visto todas. Lo decía con ironía y a la vez destacó como músico gracias a su inquietante voz de barítono, colaborando con la banda de metal sinfónico italiano Rhapsody of Fire y con el grupo americano de heavy metal Manowar a una edad un poco ya desvencijada. Medía 1.97 y su rostro anguloso de mirada intimidante le otorgaron un físico particular para ser villano en todas las películas de terror. En total hizo de malos 220 títulos. Nada está mal para este experto en ciencias ocultas que falleció a los 93 años y estuvo en activo hasta casi el final de sus días. Nunca quiso retirarse. Para algunos fue el mejor Drácula de la gran pantalla, desde su primera aparición en la película de Terence Fisher para la productora Hammer. Luego repetiría el papel del seductor conde sediento de sangre en 8 películas más. Debutó en el cine diciendo una sola frase en La extraña cita en 1948, para después salir en La maldición de Frankenstein. Y después fue La momia, Fu Manchu, Rasputín y otra vaina tremenda que fue Scaramanga. Usted no se acuerda. El enemigo de James Bond, de Roger Moore en The Man with the Golden Gun. Con Roger Moore en el 74. Claro. Con el señor Hervé Villechaize, que era el de la Isla de la Fantasía. El avión. Ya de mayor resurgió en el papel del mago Saruman en El Señor de los Anillos, ni idea. Sí. Y el Hobbit y el del Conde Dooku en las precuelas de Star Wars de George Lucas. No. Este man nació en Londres en el 22 en el seno de una familia bastante acomodada, por supuesto. Su madre era la condesa Estelle Marie Carandini di Sarzano. Nombre polémico. Estelle Marie Carandini di Sarzano. Una mujer de grande belleza que se vanagloriaba de ser descendiente de Carlomagno. Ese gran emperador conquistador alemano-francés, sí, del año 800. Su padre, Geoffrey Trotley, fue un coronel del ejército británico condecorado en la Primera Guerra Mundial. Se divorció de su mamá, ese man. Se volvió a casar con un barquero, la chica. Mandó a su hijo a un colegio en Suiza, donde tuvo, pues, bastantes rollos, porque su padrastro era alcohólico y jugador, y sus deudas llevaron a la familia a la ruina. Gracias a que hablaba a la perfección 7 idiomas, era un gran deportista, desarrolló una carrera como agente del servicio secreto británico, donde participó en varias misiones en Finlandia, Túnez, Italia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Sir Christopher Frank Carandini Lee, más conocido como Christopher Lee. Pregúntele a Josefina. Mire, claro, pues cómo olvidar a Christopher Lee, hombre. ¡Ah! Y era una pinta de Bucaramanga. No sabía que era Bucaramanga. Está muy bien. Descendiente de Carlomagno. ¿Qué tal el tipo con la que nos salió? Era una la pinta mamá tremenda. Mentirosa. Bueno, ¿y tenemos algo de él o nada? Tenemos, sí, justamente tenemos un registro de una versión que hizo Lulu de la canción de esta película, The Man with the Golden Gun, en un programa muy importante musical que había en la televisión británica, que era Top of the Pops. Aquí está. Some rare footage of Lulu all dressed up looking like she's going to a provincial dinner and dance. Vamos con guapos, María Juliana. ¿Tienes algún guapote así bien bello para esta hora, por favor? Fundida, brother. ¿Laura? Bueno, con Taylor Swift, que por medio de sus redes sociales anunció Fundona. Que el próximo 19 de noviembre saldrá la reedición de su álbum Red, pero esta vez en su versión, un álbum que se había publicado en el año 2012 y pues que esta es la versión después de que le hayan robado los derechos de su música. Y este CD, este nuevo álbum va a contener 30 canciones, las que se quedaron por fuera inicialmente, y una de ellas durará 10 minutos. Esta, digamos que recuerda un poquito el romance que ella tuvo con Jake Gyllenhaal en su momento, y el cual, del cual salieron muchísimas canciones. ¿Es el que te parece pues, churro? Jake Gyllenhaal, sí, sí es churro. Pero pues ella ha tenido variedad de novios, ¿no? ¿No de te parece más churro Orlando Mayer, Rivera, mi amor? Calvin Harris. ¿Qué es esa risa tan burlona, Nico? ¿La de Nicolás? Estoy hablando en serio. Nico. ¿No te parece más churro Orlando? Sí, contesta. ¿Qué cuál de todos? ¿Que Jake Gyllenhaal, Orlando que Rivera, con cuál te quedas? Sí. Ah, no, pues obviamente Orlando. Jake, no. No puede ¿qué pasa, Nico? Pero... ya sabemos, ¿no? Bueno. A usted no le pregunto de churros porque pa' qué, Nico. Vamos a leer los últimos tweets de hoy. No, pero hay que hacer algo con el origen del guan. Sí. Operación Dragón debería llamarse la sección. Así de sencillo. Sí, vamos a pensar bien qué hacemos con esa brutalidad. A la pregunta. ¿En qué temas sientes que no tienes ninguna base para hablar? Tecnología, política, economía, cultura, en fin. Yo no sé absolutamente nada de carros, ya sea de modelos o de funcionamientos. Soy ignorante en temas de mantras, tantras y todo ese tipo de estupideces. Sí, yo también. Soy artista plástico. Ignorante. Soy artista plástico y algunos piensan que eso es una licencia para hablar acerca de todo. Por el contrario, yo me siento un ignorante, a veces hasta irresponsable. Cosas es lo que hay por saber. Muy bien. El señor Santiago Ángel se encuentra en la línea, por favor. Hablando de personas guapas. El silencio otorga. Me siento tremendamente bruto hablando de vinos. ¿Qué? No, dele. Para uno cualquier moscato sirve para acompañar un calentado de pasto para quedar prendido. Y así como todo lo que se refiere al buen comer, beber y vivir. Saludos al Juan Fernando Caicedo de la radio. ¡Niki! 5-8. Ana María Campos dice, de absolutamente nada. Los AMI. Muy excelente. 5-9. Querida Anita. O sea, es el contrario de Nicolás. Me encantó. ¿Y por qué te apareces después de darte la palabra cuatro veces? porque tenía, me estaba conectando y desconectando porque me estaba brincando. ¿De un ojito o el aparato? ¿Cómo? El aparato. Y un ojito también, pero okay. El aparato, básicamente. De alimentos que dañan o afectan la salud, ni idea de calorías, de contenidos de azúcar, de sal, de grasas. No quiero volverme de esos fastidiosos desgalamidos que no tragan nada. ¡Nota, Nico! 5-8. No tengo bases para el inglés y eso es que hice un curso en el prestigioso y renombrado Instituto Meyer. Buah, no paso del verbo to be. Nota, Nico. 5-8. La verdad soy como Samper, el director de su programa. Tengo superficiales conocimientos sobre todo. Y con eso me alcanza para hablar en diferentes círculos sociales. Pero los de Nico no son superficiales, pilas. 5-8. Me siento inseguro hablando del género urbano. Yo creo que yo no entendí nada de eso. Me explican igual de Maluma, de Camilín, de Balvin, y para mí eso es mandarín avanzado. No sé si se sienten identificados. Yo, sí, me pasa igual. Nota, Nico. 5-8. Tenemos un ganador. No hubo otros antes buenos. No, yo sé, hombre, pero es que deje que fluya, hermano. Deje que fluya. Bueno, ¿qué les puedo contar? Nada. Vamos con música, Emilio, y al final el último arepaso que hoy está de rechupón. Listo. Vamos a continuar entonces con esto que dice así. El turno es para Fatboy Slim, una canción sota del 98 de su disco You've Come a Long Way, Baby. Esto que fue el número uno en el Reino Unido. Praise You. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Muchísima suerte a todos en este último repaso, un programa muy agradable, muy divertido. Tristemente registrando ya 500.000 muertos en Brasil. Hoy aquí estuvo duro el tema. Adelante, Nico, ¿qué pasó? 648 muertes y, de acuerdo a una corrección que hizo el Instituto Nacional de Salud, faltaron los datos de fallecidos en el Valle del Cauca, que de acuerdo a lo indicado serían 30 personas más, que se sumarán al conteo de mañana. Hoy hemos superado por lejos las anteriores estadísticas que había frente a fallecimientos de COVID-19. Son gemas calculadas, calcadas químicamente iguales a las naturales, indistinguibles a simple vista, y empiezan a ser usadas por grandes marcas. Son diamantes de laboratorio. La joyería se aleja de la mina. Ay, y estamos, pues, Nicolás y yo hicimos... Laura Cuña. Estoy pensando en ella como modelo de estas piezas. Sin duda, claro. Pero hay que vestirla solo de diamantes. De que diamantes, no tenga nada más, exacto, puesto. Nada más. Que todo lo tape en brillantes. Bleh. ¿Qué? Bleh. Pero un diamante de verdad es un diamante de verdad. Y ante eso no hay nada que hacer. Pues les voy a dar los voy a poner en contexto, pues ahorita dirán que es que yo sé de todo, pero esto sí me toca poner en contexto. Los diamantes se manejan por cuatro Cs. Uh-huh. En inglés. Carats, que es el peso de un diamante, los quilates. Cut, que es como está cortado. Pueden ser en varias piezas, de forma de esmeralda, en forma de corazón. Yo veo una chica con un diamante en forma de corazón, me debo retirar del establecimiento. Hay que huir. Yo me voy. Color, que van desde el color más divino, que es el D, hasta el Z, que es color pollito. Que no es una cosa agradable. No es esos diamantes raros amarillos que le regalan a Jennifer López, ¿no? Sí, de acuerdo. Esos son defectos especiales de las minas. Color. Ah, y lo otro es quality. O sea, okay. No, es la calidad del diamante, es la pureza de un diamante. No, los quilates es el peso. Y lo último, y es muy importante, que define un diamante es la calidad. Clarity, la claridad de un diamante. Donde el más puro, que no tiene ninguna incrustación de carbones ahí, cositas negras, que es lo que se ponen en los ojos, los joyeros, pues eso va desde el que llaman el F, flawless. O sea, que usted lo ve y traspasa la luz, claro, sin ver nada. Sí. Pero un diamante de un quilate de color D y de claridad F, un quilate, que es una cosita que usted se la pone una niña y da risa al lado de... Pero un quilate de esos vale $100,000, ¿no? Son muy raros, esa perfección. Ya puestos en contexto, les pregunto... ¿Cuántos quilates de diamantes naturales de mina se vendieron el año pasado en el mundo? ¿Cuántos quilates? Así, sencillo. Un quilate es más grandecito que una lenteja grande, ¿ya? ¡20 segundos más, por favor! Los veo más perdidos. Solo leo la última línea. Tienes que tener muchos quilates. Es que conocieras a Laura Hoyos. ¡Ay! ¡Quilitos, no quilates! ¡Ay! María Juliana dice 200,000 quilates. Sí, señor. ¿Muchos? ¿Muy poquitos? Laura Hoyos, 500,000 quilates. Ajá. Nicolás Samper, 50 millones de quilates. Riverita, ¿qué pasó, mijo? Es que no hubo tiempo. O era el tamal o era un diamante, pero sí, las dos, exacto. Yo no podía, mijo. No se puede ambas. ¿Qué pasó, Riverita? -2 para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. Y -1 ahí con la misma música para María Juliana, para Laura Natalia, para Laura Hoyos, para todos -1. ¿Para todos? Sí, menos Nicolás Samper, que le voy a dar un punto porque es que está muy cerca del tema. 70 millones de quilates. Pues chapó, pucha. Para Nicolás. En los originales. Digo 50. Es que era supremamente difícil. Uruguay, Chile 1-1. 1-1. Argentina 1, Paraguay 0. Primer tiempo le anularon un gol increíble a Argentina. Yo no vi fuera de lugar. Fue un autogol realmente de Paraguay, pero no sé. Bueno, ¿cómo era el repaso, Laura? Orlando tiene -9 puntos, yo tengo -6 puntos, María Juliana y Laura Natalia están empatadas con -5 puntos cada una y Nicolás está en ceros. ¡Ja! Perdón. Ganador del Twitter hoy, no hay nada, Nico. Sí, no, hubo varios. ¿En qué tema sientes que no tienes ninguna base para hablar? Y dijeron, Soldado Osorio dijo, la verdad yo soy como el director del programa, Nicolás Samper. Tengo superficiales conocimientos sobre todo y con eso me alcanza para hablar en diferentes círculos sociales. Alex eso Vargas, no merece ningún premio. Bueno. No, pero es que el premio no se da hoy. Alex Vargas, de alimentos que dañan o afectan la salud, ni idea de cantidades de calorías, contenido de azúcar, sal, grasa y demás químicos, no quiero volverme de esos fastidiosos desgalamidos que no tragan nada y viven enfermos. Billy Joder dijo, me siento tremendamente bruto cuando Jaime habla de vinos. Para uno cualquier moscato pasito sirve para acompañar un calentado de pasta o para quedar prendido. Y así con todo lo que se refiere al buen comer, beber y vivir. Y Ana María Campos dijo, de absolutamente nada. Los ami. Despegamos y a las 8 en punto, Emilio Sánchez, con el sabor de la noche, de 8 a 9, para pasar unos buenos minutos en la FM, mañana a las 5. Gran programa.